Yo ando acompañado por Cristo, porque tengo en él seguridad. Compañero igual nunca he visto, que me libre mi alma de maldad. Aunque Satán quisiera a mí herirme, yo no temo porque Dios conmigo está. En la lucha no podrá el maligno, siendo Cristo que la fuerza a mí me da. En la lucha no podrá el maligno, siendo Cristo que la fuerza a mí me da. Tú que andas en el valle de la muerte, ten cuidado, no te vayas a perder. Pon a Cristo en la gloria en tu camino, que por siempre con su amor te guiará. Aunque Satán quisiera a mí herirme, yo no temo porque Dios conmigo está. En la lucha no podrá el maligno, siendo Cristo que la fuerza a mí me da. En la lucha no podrá el maligno, siendo Cristo que la fuerza a mí me da.